Molingo na ngawa mwana mboka Otamwisinga moto papa Songa yo yo yo bolingo ye Serio baby singa moto mao Basusi o mama o Mama Tato yo yo yo motema e Olingo nanga wa mwana shapa e Otamwisinga moto papa Songa yo yo yo Olingo